conocen la realidad rural, porque la gente rural no vamos a mostrar lo que a nosotros nos pasa a la urbe, ¿no? Generalmente estamos pegados a nuestros problemas donde vivimos, en nuestro entorno. No es menor que hoy día aquí mismo, estando en San Pedro, no esté ningún APR de que son aquí abastecidos por camiones aljibes. Y aquí no hay ningún representante de esa realidad que venga a hablar de eso aquí, en su casa. ¿Por qué? Porque la cultura nuestra nos hace tragarnos, por morder, somos aperrados. Tenemos esta fortaleza que a la vez es un problema, porque no sacamos fuera de nuestros sectores nuestros problemas. Por lo tanto, no tenemos soluciones. Y eso es lo que a mí me motiva también a venir acá. A poner en el tapete que si vamos a hablar de agua, hablemos de las problemáticas del agua y no solamente de una sequía, de un saqueo, porque ese es un tema también que está en boga para quienes tienen intereses creados en función de eso, pero no todos los territorios están viviendo la sequía, porque esta sequía selectiva, que es, ¿no es cierto?, lo que llamamos saqueo, no siempre pasa los problemas del agua por la escasez del elemento, sino también otro como la contaminación. Tanto o más grave que no tener agua es tenerla y no poder ocuparla.